Electroshock. We'll be right back. el programa de hoy con KMFDM y su nuevo sencillo Amnesia, el segundo oficial, aunque realmente es el tercero, y que está lanzándose a través de Metrópolis en mayo y que pertenece a su más reciente álbum WTF del 2011. KMFDM, una de las agrupaciones más influyentes de la escena electroindustrial junto a otros como Frontline Assembly, Ministry, Front 42, estos alemanes con base en Chicago se han posicionado al lado de las grandes gracias al empeño que han puesto en sus carreras y gracias a que se ha preocupado por conservar un género que mucha gente ya casi considera muerto y que sin embargo han sabido mantener a flote y han logrado también mantener esa actitud de las bandas industriales ochenteras en las que no había rockstars como ahora sucede con otros artistas electro actuales de los que preferimos omitir nombres. Y bueno, para esta semana se pueden esperar muchísimas sorpresas ya que les tenemos en estreno lo más reciente de La X. Feeling numb and incomplete. This is more than you can take. No one came to see you cry. SMP. Noticias más relevantes de la semana y los lanzamientos restantes para este mes de abril, solo para la versión del blog y mucho más en este episodio 132. Radio Universidad presenta versión 3.2, un programa dedicado a la escena electroindustrial y synth pop mundial, donde te compartimos música, información, noticias frescas y más. Conducido por Luis Cyberhead. ¿Qué tal, Industrial Head? Bienvenidos a este episodio número 132 de Electroshock. Les damos la bienvenida como cada semana a un servidor, Luis Cyberhead, aquí transmitiendo desde Radio Universidad 88.5 frecuencia modulada y pues bueno, grabando esto desde los estudios Electroshock. Y recuerden que la señal sale únicamente en señal, bueno, valga la redundancia, en señal abierta. Se transmite en señal abierta únicamente para la ciudad de San Luis Potosí y también algunas otras municipios que están conurbados con nuestra ciudad, que son Pozos y Soledad de Graciano Sánchez. Por lo pronto, bueno, está planeado también el que se expanda un poquito más la señal. De hecho, por ahí, si vas en carretera escuchando Radio Universidad, pues bueno, te vas a dar cuenta que llega inclusive un poquito más allá a otros municipios también que, pues bueno, generalmente no tomamos en cuenta y que estamos seguros que no se pierden alguno de los programas de la vasta programación que tiene Radio Universidad. También lo pueden escuchar a través de internet en el sitio oficial de Radio Universidad, que es www.radiouniversidad.uaslp.mx. Ahí van a encontrar el logotipo, más bien una fotografía que dice escuchar la estación y luego después los lleva a la página donde pueden escucharlo, donde van a encontrar un reproductor. Ahí nada más le dan clic y ya lo están escuchando, ya no tienen que copiar ni pegar ningún link para poder realizar esta operación. Y bueno, rápidamente vamos a continuar el programa. Ya saben que es lo que vamos a tener el día de hoy, así es que enseguida tenemos debutando en nuestro programa al trío alemán Chrome, no confundir con los legendarios Chrome que hacían space rock por allá de los 70s y los 80. Estos alemanes, su nombre se escribe sin la E al final del nombre y además su estilo va mucho más lejos que el de aquella legendaria banda. Estos Chrome desarrollan un estilo que se mueve entre la EBM y el synth pop. Los más arriesgados se han atrevido a catalogarlos como la nueva generación de la future pop, término que, como ustedes saben, pues dejó de utilizarse a mediados de la década del 2000. Y bueno, como quiera que sea su estilo, Chrome ha grabado dos álbumes a la fecha, su debut del 2010 que se tituló Electroscope y que fue lanzado por Out of Line, y para este 2012 nos ofrecen su segundo álbum con el mismo sello discográfico y se titula Synthetic Movement. Para este nuevo álbum, definitivamente Christian, su vocalista, ha logrado afinar su rango vocal de una manera sorprendente que seguramente les abrirá muchas puertas con este nuevo disco. Aquí está Chrome, esto es de su nueva producción Synthetic Movement del 2012, Chrome con In My World. Thank you. Industrial Heads, estas son las noticias más relevantes de la semana para la emisión número 132. Y bueno, esta semana las noticias son muy cortas, así es que nos iremos rápido. Les menciono que ya podemos encontrar a la venta a partir del 23 de abril la nueva producción Industrial Mansion de The Croups, su más nuevo sencillo a través de SPB Records. El sencillo además sirve como una probadita de los nuevos álbumes que se espera sean realizados hacia el otoño de este año. También, como se los venimos mencionando, a partir del 25 de mayo está a la venta el más nuevo álbum de los alemanes Sand One y que llevará como título Stop. El álbum vendrá en dos versiones, la normal de un CD y la edición limitada de dos CD que incluye un EP de 6 tracks titulado Triberg. Ambos, el EP y el álbum, contienen colaboraciones con nada más y nada menos que Douglas McCarthy de Nightsheriff y Eskil Simonsson de Covenant. En un momento continuamos con más noticias de Electroshock. Looking for the things Bien, hace unos instantes escuchamos al dúo inglés Tenek con What Do You Want, de su más nuevo EP, sucesor de ese espectacular segundo álbum On The Wire del 2010, logrando el balance perfecto entre melodía y dinamismo que hace que un disco de electropop brille por sí mismo. La voz de Geoff, como siempre, dándole un toque muy característico a cada uno de sus proyectos, y en este caso con Pete en Tenek no decepciona nunca, así como ya lo hizo en su proyecto anterior Alien 613, que desafortunadamente se quedó en solo un disco. Y bueno, ahora otro debut más en el programa. Se trata del enigmático proyecto mexicano llamado La X, un proyecto solista de Rooster DC que, según la poca información que encontramos, ya tiene un poco de tiempo haciendo música, y para que todos podamos conocer su trabajo, puso de manera gratuita en la red un EP titulado 1609-3010, esto como parte del legado que desea compartir, que contiene música que nunca fue editada antes, además de algunos remixes. Y bueno, esto ha prometido que cada mes y medio van a estar lanzando nuevo material que estará disponible al público gratuitamente. Y el EP Avanzada Oscura, de reciente edición, es parte de esos nuevos trabajos. Un EP muy bien pulido gracias a la ayuda del ya famoso Manuel Nestic en la remasterización de esta nueva producción. Avanzada Oscura de La X, una producción de Rooster Music del 2012, y sin más, aquí los dejo con algo de este EP que tengo entendido que ya había aparecido en alguna versión anteriormente, según otra información que por ahí encontré en otra de las páginas. Aquí está La X y esto es Tarántula. Electroshock. Como tarántula,

decadencia. Bueno, continuamos en Electroshock, solamente transmitiendo aquí en señal abierta a través de Radio Universidad 88.5 frecuencia modulada o a través de la página en www.radiouniversidad.uaslp.mx, donde pueden escucharlo de forma simultánea todos los sábados a las 7 de la noche hora del centro de México. Ojo para las personas que nos escuchan en otros estados del país, y también si no tienen oportunidad de escucharlo el día de estreno, que es cada sábado, entonces todos los martes, bueno, más bien a partir del martes estamos subiéndolo al blog en www.electroshockradio.blogspot.com. ahí van a poder encontrar tanto esta emisión 132 como todas las anteriores, ahí se están de manera permanente, así es que pueden escucharlo el día que ustedes quieran. Y bueno, hace unos instantes desde Guadalajara, Red Industry con Decadencia, que pertenece a la recopilación Fetish Body Music que Elder Camberos, su líder, lanzó hace algunos meses y que recopila tracks cuyo tópico gira en torno a la cultura fetish. El disco cuenta con una excelente selección de artistas, tanto mexicanos como de talla internacional, y legendarios, con algunos tracks remezclados exclusivamente para esta recopilación. Un disco que realmente vale la pena adquirir, además de que es muy económico. Y bueno, va a haber eventos precisamente en donde está involucrado nuestro amigo Elder, pero eso va a venir más adelante. Y bueno, ya que hablamos de bandas legendarias, tenemos enseguida a SMP. Esta agrupación, sus inicios datan de principios de la década de los 90 como parte de la en ese entonces creciente escena Cold Wave. SMP, o Sounds of Mass Production, que es el significado de sus siglas, siempre se distinguió de sus congéneres debido a que mezclaban rock industrial con rap e influencias punk, y debutaron en el 95 con el aclamado Stalemate, un disco a la fecha prácticamente imposible de conseguir, y después de 6 álbumes editados y un largo camino recorrido para encontrar quien se interesara por editar su material, finalmente han encontrado cobijo en WT2 Records, y en la actualidad se encuentran ya en el estudio junto al ex Christ Analog Wade Allen produciendo su nuevo álbum, que podría ver la luz antes de finalizar este año. Y por lo pronto, WT2 Records acaba de lanzar un nuevo track en una recopilación de distribución gratuita en la red llamada Sampler Spring 2012, con varios tracks exclusivos de sus artistas. Y bueno, aquí está lo más nuevo hasta ahora de SMP, de ese sampler titulado simplemente Spring 2012, una producción de la WT2 Records. Aquí está SMP con Cryonica. Bishop to work, you king in check. Electroshock. De última hora. Ese es el segundo bloque de noticias para la emisión número 132. En una entrevista para el New York Times, Ralph Huder de Kraftwerk, quien en realidad es ya el único miembro original que queda dentro de la agrupación, dijo que ya está en camino de un nuevo disco y que estará a la venta muy pronto. Si este plan se hace realidad, este será el primer material nuevo de Kraftwerk que graba desde el álbum Tour de France Soundtracks del 2003. Y aunque no tiene mucho que ver con la escena industrial, de cualquier manera siempre es una desgracia que un buen músico se nos adelante en el camino. En esta ocasión, Greg Hamm, músico multiinstrumentista de la legendaria banda Men at Work, falleció el pasado 19 de abril a los 58 años. Su cuerpo fue encontrado en su casa en Melbourne luego de haber estado con unos amigos que lo fueron a visitar. La causa de la muerte aún no ha sido determinada hasta la fecha, ya que al parecer existen algunos detalles inexplicables en la investigación. Greg era más recordado por ese inolvidable riff de flauta en el track Down Under de 1980. Descanse en paz, Greg Hamm. Hasta aquí las noticias más relevantes de la semana en Electroshock. Nuevos lanzamientos. Wombscott, Women and Satan First, a partir del 10 de abril. Lords of Acid, Deep Chills, a partir del 10 de abril. Grendel, Time Wave Zero, a partir del 24 de abril. Kyla Perfex, Orberg, a partir del 24 de abril. Suicide Inside, Homicide, a partir del 27 de abril. Yesh Bars Blood, Machine and Pissen, a partir del 27 de abril. hace unos instantes Binary Park con ni más ni menos que Deviated, que pertenece a su más reciente producción, que se titula simplemente Deviated. Y ya les hemos mencionado un par de veces que Binary Park es el más nuevo proyecto del afamado Torben Schmidt, The Lights of Euphoria, y cuenta con las colaboraciones de Alfred Gregel de Aqualide y Hugh Jones como vocalista, presentándonos un electro con elementos postindustriales, breaks y IDM. En su primer disco, Worlds Collide, nos mostraron un estilo que nos recordaba a How Job, y para este nuevo EP de Deviated ya se nota que están comenzando a tomar su propia dirección. Actualmente se encuentran en el estudio grabando nuevos tracks para su próxima producción, y pues bueno, esperemos a ver con quién nos salen en esta ocasión. Binary Park, una banda con mucho futuro, siempre lo hemos dicho. Y bueno, para cerrar con broche de oro, enseguida vienen ni más ni menos que Don Rudy Reitzinger, que en días pasados por fin liberó su tan esperado nuevo disco, Women and Satan First, a través de su propio sello Beaten Cup Media y Metropolis Records en América. Rudy creó mucha expectativa en torno a la realización de este disco al anunciarlo con bombo y platillo desde casi inicios de este año. Fue revelando poco a poco partes de la controversial portada y algunas muestras de audio más tarde de lo que sería la totalidad del disco. En pocas palabras, creemos que jamás antes había armado una estrategia publicitaria tan completa para un disco como lo ha hecho ahora, y eso fue lo que creó incluso más morbo entre sus fans, sobre todo por la portada que muestra a un diablo viejo y ebrio abrazando a tres chicas desnudas. Bueno, el diablo también se encuentra desnudo en la portada. Incluso, bueno, tenemos entendido que el arte de portada ya valió censuras a Metropolis en los Estados Unidos, donde se le ha negado su exhibición. Si no la censuran o la cambian, como siempre, pues ya sabrán quiénes, y pues ni siquiera vale la pena mencionarles. Y bueno, haciendo un poco de historia, Wombscott nació a partir de que Roddy deseaba mostrar su trabajo principalmente influenciado por Leather Strip. Muchos piensan que comenzaron a la par, pero no. De hecho, cuando Larsen ya tenía cierta fama como Leather Strip, incluso Clute, Roddy Reitzinger aún era solamente un DJ, pero luego del lanzamiento de su primer track Soylent Green, basado en la película del mismo nombre, comenzó a tener éxito y fue que se le empezó a conocer y reconocer principalmente en Alemania y Estados Unidos. Y bueno, pues logró rebasar finalmente y muy pronto incluso a su mismo maestro Klaus Larsen. Wombscott cuenta con una extensa discografía que requería de mucho tiempo mencionar completa, por lo que podemos asegurarle simplemente que cualquier disco que escuchen de este artista nunca los va a decepcionar. Aquí tenemos lo más reciente hasta ahora de Wombscott. Aquí está de esta nueva producción, Women and Satan First. Esto es Burial on Demand con Wombscott. We'll be right back. Ok, ya se nos terminó el tiempo, ya nada más regresé como cada semana acostumbramos, simplemente anunciarle los eventos y nuevamente atentos Guadalajara, hoy en el República, ubicado en López Cotilla, número 793-A, Integration Official Night to the Cure, en entrada libre. Este evento es una noche dedicada exclusivamente a The Cure, una de las bandas más legendarias e importantes de los 80 y de culto. Va a haber proyección en pantallas de videos, rarezas en vinil, CD, programación por los fans y coleccionistas Ferris Smith y Helder Camberos de Advanced Synergy y de Easy Signum y Red de Industry también, que por cierto, bueno, tuvimos el día de hoy, por eso se los mencionaba en su momento. Esto es a partir de las 6 de la tarde, entrada libre, recuérdenlo, hoy en el República para la gente que viva en Guadalajara. Y rápido en el DF, Sequencer, Noche Synth Electro, a partir de las 9 de la noche, presentándose Data de la Ciudad de México, un nuevo proyecto del ex selector Juan Fortrán y nuestro amigo Pedro Tadeo, quienes se desenvuelven en los terrenos electropop. Y también se presentan Programist, un proyecto de sonidos abstractos formado por Javier Lavalle y Stephanie Thomas. Además, DJando estarán Syntrax, Tadeo y Just Zombie. Entrada libre, esto en el Cuartel Pop Bar, en Avenida Martín Carrera número 237, esquina con Santa Julia, una calle de Avenida Vicente Villada, entre Avenida Pantitlán y Avenida Texcoco, en la colonia Vicente Villada, Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. Para que se lancen, ahí están las propuestas. Y pues bueno, yo me despido, Luis Cyberhead, los espero la próxima semana con más de lo mejor de la música industrial y derivados aquí en Electroshock. Un saludo y un beso a mi esposa Cassandra Cárdenas, pásensela bonito este fin de semana y también el inicio de la siguiente. Hasta la próxima. Radio Universidad presentó Electroshock, versión 3.2. Producción y locución Luis Cyberhead. Música de rúbricas. Inicio Cell Dweller, Shut Them Down y Defining the Incubite, cortesía de Fix Music y Bonoids. Salida Dope Star Sync, Save the Clock Tower, cortesía de Dope Star Sync. Electroshock es un programa de Underground Producciones para Radio Universidad. Todos los derechos reservados. División de Difusión Cultural, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.